Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colombiano que tiene un máster en inteligencia artificial. A mi derecha, como siempre, a los mandos del Nostromo del Besos, Gata. Sí. Pues sí, una vez más, aquí el primero del año, ¿no? ¿Puede ser? El segundo. El segundo. Joder, qué mal, tío. Estamos perdidos. Bueno, es el primero, si quieres el primero. Ni el primero del año, ni mesa completa. Es mi primero, ¿eh? Del año, eso sí. Ah, mira, el primero del año de David. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y tengo junto a mí, como siempre, para no valer, al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 143 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, cerrando el círculo virtuoso, tenemos a Don David. David. Parece que os haga gosteo o algo, pero la verdad es que os he echado de menos mucho, ¿eh? Estos días que no he podido venir. Sí, era tu primero del año, ¿eh? Sí, ¿Cómo se me ocurre decir el primero del año el 31 de enero? Bueno, a ver, cosas peores han visto. Hombre, coño, feliz año nuevo, que no te necesitas. Exactamente. ¿Aún se puede? Sí, hasta el 29 de febrero, que este año bisiesto se puede. Sí, eso es como cobrar la lotería, ¿no? Tienes un límite, entonces sí, a partir de ahí no puedes decirlo más. Bueno, son 3 meses, la lotería. Sí. Bueno. 3 meses de la peña diciéndote feliz año nuevo. Eso se nota que yo tampoco cobro muchos premios, porque no lo sabría. Yo creo que acordamos que hasta Reyes se puede decir final. Hasta el encierro de la paloma. Hasta el encierro de la paloma se puede decir. Es oficial. O sea, ¿qué tal el encierro de la paloma? Por cierto, que no pude venir tampoco. ¿Tampoco viniste? No, tío. Joder. Estaba esto, pero estaba con el gripazo en casa. Pues yo estuve, pero solo estuve. O sea, no estuve en el encierro, en realidad. Estuve en el concierto, bueno, en la fiestecilla que hubo luego en el MAS. Sí, yo estuve desde el principio. ¿Y qué tal? Bien, bien, bien, un buen fichaje Marco Fontana como sustituto de Santa Colomán. Y guay, los trajes de los palomos se han equipado unos trajes guapos, Trajes nuevos, sí. Plumaje nuevo. Porque lo dijimos aquí en exclusiva, ¿no? Bien acolchaditos, además. Exclusiva. Aquí es que traemos siempre exclusivas. Sí, exclusiva del 7 de enero. Traemos más. No, pero lo anunciamos antes. Sí, lo anunciamos antes. Traemos más exclusivas que el Mirai. Pues no te creas. Ahora quiero decir, Marco Fontana no defrauda nunca. Como speaker y como maestro de ceremonia, siempre es un fichaje fiable. Sí, sí. Caldeó bien y presentó bien. Y además, por lo que me dijo, se ve que se lo propusieron la tarde anterior. Ah, claro. Yo no tenía ni puñetera idea y le salió de puta madre. Bueno. Es un person. Eso está genial, hombre. Es un animal. Joder, pues me sabe mal haberme lo perdido, pero no podía. Pues circunstancias de fuerza mayor me impidieron ir al encierro. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas han pasado? Porque esto ya, en teoría, esto ya lo explicamos en el anterior programa, ¿no? Es posible. Es que puede ser. No sé, cuando hoy van a salir muchas cosas que a lo mejor ya hemos hablado. Ah, bueno, sí. Pero es que el anterior programa, como tuvimos la entrevista, igual no contamos estas tonterías. Claro, es que no puede ser. Fue más serio. Sí, pasamos rápido a las noticias en el anterior y ya lo enlazamos con la entrevista. Que muy buen programa, por cierto, ¿eh? ¿Lo has escuchado? Sí, sí. Nos ha felicitado alguien en Facebook, una persona anónima número X. Sí, bueno, pero estas cosas pasan que si no se lo vean. Sí, no, estupendo. Bueno, generalmente los anónimos suelen aprovechar el anonimato no para felicitar. Se me ocurren muchas cosas, pero no sé si se pueden explicar. No, en realidad no. Bueno, vivisteis el momento, lo cual está muy bien. Bueno, igual luego tienes que hablar también de la película. A lo mejor. Bueno, sí, estoy dolido por eso, pero bueno, ya lo discutiremos. Igual para la próxima que traiga de Tarantino, que será, se supone, Kill Bill. Puedes hablar de. Pregúntale a él. No sé. Qué presión, ¿eh? La peña, ¿cómo te lanza? Sí. No, menudo ahora se me ocurrió plantar el ciclo. Aquí hay una. A ver. No sé. Ha sido tocar un tema sensible. Esto ya no es un ciclo, es un año jacobeo de eso. Ya, lo que pasa es que. Con el ciclo. Lo que pasa es que haciendo un cómputo mental a la mitad de las pelis que llevamos, ojo, han envejecido mal o ha parecido una mierda. También lo digo, Pero así en general dices o para ti. No, en general. Yo que he envejecido más. Bueno, eso todo es un poco. Sí, yo hablándolo así con amigos que... Bueno, iba a decir que son oyentes del podcast, es mentira. Pero, no tengo amigos tampoco. No, la mentira es que no tengo amigos, claro. No, que me decían que... Decía... un amigo en común decía que no, que prefiere según qué películas no volverlas a ver. Ya. Yeah. Por si se lleva un chascazo. Pero que tiene como muy buen recuerdo. Pero yeah. Tampoco pasa nada. Que no se muere un amigo, porque te guste menos una peli. O sea. Que la peli es como si estuviera viviendo al límite. No, mejor no la veo que. Ah, la ves y si dices, pues ya está. Has cambiado tú. La película es la misma. Pero tú has cambiado, claro. eso no está mal tampoco. Bueno, pero eso te pasa también cuando ves un especial en la tele de, yo qué sé, Martes y 13, ¿no? Que de pequeño te descojonabas vivo y ya lo ves, es como... Bueno... Sí, hombre, en el caso de Martes y 13... Puesto un mal ejemplo, ¿eh? No. Obra maestra del humor. En el caso de Martes y 13, lo que pasa es que, aparte, tenían una cosa a su favor y también en su contra con el retrospectiva, es que eran los únicos. Claro, eso es lo que te iba a decir. Hasta que llegaron Cruz y Raya. Y José Mota ahí sigue, ¿eh? Y el otro sigue haciendo de las suyas también en su canal de YouTube. Tengo que ir a Benidorm un día a verlo. Seguro que hace espectáculos en Benidorm. Hace un especial de Nochevieja todos los años, desde su casa. ¡No! Super, sí. Que es, o sea, durísimo. Caspa XXL. ¡Oh, o sea, por Dios! Y aún y todo, creo que me cae mejor que José Mota. ¿Sí? Bueno. No, yo reconozco que a lo mejor de niño, a lo mejor me reí con algún chiste de Arévalo y ahora dices, ¿cómo pude? Pues sí, es verdad, cambiamos. Sí, de todas formas ahora la figura del cuenta chistes está muy mal vista. Ahora está muy el rollo del stand-up y tal es como que ha dejado un poco de lado, ha dejado a... Eran tiempos de sala de variedades, digamos, aquello. Sí. Pero yo creo que de alguna manera u otra volverá. Bueno, ¿sí? Ahora que hace poco se estrenó la peli esta del David Trueba de Eugenio, que dignificando un poco la figura del cuentachistes, el mejor cuentachistes de la historia del país, ¿no? Pero el día que hagan uno de Marianico el Corto ya... ¿Ya hay una? ¡No! Hay un reality propio. ¿En serio? Sí, y está... la tengo, si quieres, la serie. ¡Por favor! La han dado en canal... En el canal autonómico de Aragón. ¿Me estás descubriendo un mundo? Pues creo que la tengo bajada del disco duro. ¡Por favor, pásame eso! Es Marianico el Corto haciendo de sí mismo. ¿En plan Jorge Sam? Sí. ¡Hola! Larry David. Los dos capítulos, primeros capítulos, no están mal. Luego, me parece que son seis y luego ya la cosa se viene abajo. Hostia, sale Barragán, ¿eh? ¿Sale Barragán? Sí. Hostia. Ese disco duro, tú podrías montar una plataforma como Netflix y pagar cuotas y a ver qué tengo. Si queréis hacer un Berkami, un crowdfunding, se me está quedando pequeño, me tengo que comprar otro. Oye, pues Marlena, ¿eh? Sí, que con nuestra base de fans... Hablando de base, ¿tiene base de datos de esa lista? O sea, ¿tienes una lista de ese disco duro? Me da un poco de vergüenza reconocer esto, sí, pero es que lo tengo archivado por carpetas. Y que es un poco laberíntico. O sea, hay pelis que dices, ¿por qué cojones las has puesto así? Y digo, pues porque lo tenía un día que me parecía bien ponerla en esa carpeta, pero es carpeta, subcarpeta. O sea, ¿juegas como a ser alta fidelidad? Sí. ¿Juegas a ser bibliotecaria a lo mejor? Tranquilamente, sí. Es como el de esto, ¿no? Cuando llega el tío a casa de John Cusack, que nota fidelidad, que llega Jack Black ahí a mirar y dice, ¿cómo tienes ordenados los discos? ¿Por orden cronológico? ¿Por orden alfabético? Y dice, no. Por colores. ¿Queréis que vayamos a por las noticias? Venga. Vale. And now, the news. Carnestoltas. El fin de semana del 10 y 11 tendrá lugar el carnaval en la ciudad, con las ruedas de rigor y, como no, el tradicional corretazo. Pisos de alquiler. El ayuntamiento suma 59 nuevos pisos de alquiler accesibles en los barrios de Las Oliveras y El Fondo. Palestina. Podéis visitar la muestra y matches contra Lublin en la Torre Valdomina hasta el 29 de febrero. Fast and Furious. La policía local intercepta un patinete trucado que alcanzaba los 100 km por hora. Y acabamos con una noticia del pleno. Palabrería. Todos los grupos hacen una declaración institucional para la gestión urgente del arbolado muerto de la Sagrada Marina. Vale, Han sido cinco hoy, cinco noticias. Qué maravilla, qué más, tempo. Más noticias que gente hoy, ¿eh? Sí. está muy bien. ¿Por dónde queréis empezar? Siempre empezamos por el final, ¿no? Que es la que... Vale, pues la última ha la sido... La de pleno. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, digo que es una noticia, que la declaración esta institucional es palabrería porque pedir a Generalitat y a la Diputación que intensifiquen los trabajos en diversas fincas y que felice los recursos económicos y técnicos para la gestión del arbolado, a buena hora Mangas Verdes, coño, está muerto, que ya llevamos en una sequera galopante un montón de meses y árboles muertos se están viendo en los dos últimos años o tres en la Serranada, o sea que... Ahora sí. Queremos que ponernos las pilas. Yo creo que ya vamos tarde. Un desfibrilador igual. Pero... Hacer un poco de Matías Prats es hacer leña del árbol caído. pero que es un poco eso, ¿no? Lo que creo que... O sea, no estoy seguro, ¿eh? Pero creo que la declaración decía que se talen esos árboles muertos para que no sean leña en caso de un incendio en verano. Claro. Bueno, es que si tú te paseas por la... No sé si habéis paseáis por la montaña. Hay zonas que están llenas de ramas y árboles tirados ahí secos, pero secos de hace un par de años, que eso es un polvorín. Yo creo que cualquier día vamos a tener un accidente, ¿no? Bueno. Un incendio de los guapos, ¿eh? Joder, el pronóstico LON... Bueno, sabemos que LON siempre está en la parte negativa de la historia. Siempre hay que poner la mermelada en los dos lados para que caiga siempre... Para que siempre se... Decir que va a haber un incendio chungo con la que está cayendo tampoco es muy agorero. De hecho, bastante nos hemos librado este verano con la que ha caído y no ha pasado nada. Sí, sí, por eso. Ahí estoy con LON 100%. Bueno, pero entonces ahora qué pretendéis, que hablemos del pleno. No. Yo del pleno he rescatado esto. Bueno, no sé si tú puedes rescatar otras cosas. No, sí, es que ha habido pleno esta semana, el lunes, claro. No puedo decir muchas cosas del pleno. El pleno tuvo un fallo de micrófonos. No sé qué pasó bien, pero empezaron a salir ruidos, que por lo visto en la sala era mucho más molesto que en el streaming, porque yo luego lo he revisado en YouTube, no lo vi en directo. Y sí, había un ruido, un pitido, pero... Psicofonía. Eran psicofonías. Y acabaron cambiándose de mesa, de asientos. Oye, sí, ¡qué divertido! Sí, era curioso. El sillón de la reina. Bueno, pues la alcaldesa, ahora que has dicho la reina, la alcaldesa acabó en la mesa justo de enfrente, de espaldas a la cámara, que no sé si es el asiento de la secretaria o del interventor, no sé, hay dos figuras ahí siempre de espaldas que son como los funcionarios del Estado que toman, que llevan el acta del pleno. Y acabó allí, en ese micro, porque el suyo le daba fallo. Daba fallo el de Esquerra Republicana, daban fallo varios. Qué curioso, que siempre den fallo los mismos. Sí. Molaría que al sentarse en la silla les poseyese el asiento. Es decir, que si alguien se sienta en el de Vox se vuelva un facha integral. Que si alguien se pone en el sitio de la alcaldesa empieza a llamar al orden. Que se ponga donde Rufián, que se ponga a hablar como Rufián, a sentar vacilada. Rufián está debajo paternal, porque ha sido padre no sé si hace 7 días, una semana, una cosa así, 10 días, y está de baja paternal, está de baja también en el Congreso de los Diputados. ¿Cuánta baja le toca a alguien con cargo electo? ¿No se sabe? Debe ser la misma, ¿no? No lo sé. Yo tampoco. No sé cómo va el convenio, no sé si van de... No, eso no va el convenio, eso es una ley... Digamos, estatal, general. Ah, no sé si va con el ruido de artistas. Solo puedes tener también, algo, ¿no? Que te lo mejore, pero que te lo empeore. Bueno, sí, igual tienen más. Claro, si le mejoran, ¿no? Bueno, pues estaba de baja. ¿Y qué más comentar del pleno? Pues no sé. Bueno, hubo las típicas polémicas de que ahora ya ni siquiera vamos a explicar, porque hubo una moción sobre el 27 de enero que también ha sido, que también pensaba que iba a salir las noticias, hubo manifestaciones el sábado pasado, que por eso no grabamos, además, no porque fuera esa la Mani, pero no grabamos. Ah, sí. Sí, te vi. Algunos sí que fuimos. Sí, es verdad. Yo tengo que decir una cosa de la Mani. Dila, la puedes decir, claro. Es verdad que, bueno, que tampoco se publicita mucho, que a lo mejor el sentido de ese día mucha gente no lo conoce, que no va mucha gente, pero a mí lo que me sabe mal es que siempre estamos los mismos y que falta gente joven en las Manis esas. No hay relevo generacional. Un momento, tenemos una información de Sergi. Sergi, ¿quieres hablar? Hola. Buenas. Hola. Buenas. ¿Tienes alguna información sobre las bajas de paternidad? Los regidores no tienen baja de paternidad ni maternidad. ¿Ah, no? No tienen. No. Porque no, tampoco tienen paro. No es un trabajo. Ah, en realidad no están. No están en nómina, claro, claro. Pero en el Congreso sí que tienen la baja, ¿no? ¿O no? Tampoco. Yo diría que tampoco. Es que todos los cargos electos creo que no tienen. Lo que pasa es que normalmente se les hace. Se les reconoce y ya está. Bueno, pues no. Pero no tienen oficialmente. No se les aplica. Vale, vale. Pues no, el caso es que no estuvo en el pleno. A lo mejor me he colado y no estaba de baja de paterna. Luego, no sé, no estuvo en el pleno. Normalmente se les hace, ¿eh? Igualmente, pero no es automático. O sea, es el partido o quien sea que les hace. Se les da, o sea, se les da, se delega en quien sea y ya está. Estado luego dos. Sí, bueno, a falta de César, está Sergi para... Creo que ha ido a hablar de otra cosa, él ha soltado eso y él se lo sabía, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, Sergi. Si nos tienes que corregir, está el micro abierto para cuando quieras, porque ya sabes que nosotros no tenemos ni idea. Sergi, ¿qué opinas de la microfonía del pleno? Ah, sí. No lo he escuchado, no suelo escucharlo mucho. Pues hablando de la microfonía del pleno, claro, al final del pleno... la Parlón se disculpa de las condiciones en las que se ha tenido que hacer ese pleno, bueno, que tampoco es tan grave, no sé, se han cambiado asientos y han hablado en micros que no les toca, pero tampoco es tan grave, y dice, espero que el mes que viene esté esto solucionado, y hay una figura que yo no reconozco, que se levanta y dice, no se preocupe, esto no se va a volver a repetir. I el mes que viene hay micròfonos nuevos. Molt bé, doncs us ho agraïm amb el compromís de que no torni a passar el que ha passat avui. Gràcies i bona nit a tothom. No torna a passar. Hostia, música de tensión ahora. Oye, pues si hacer un renove, igual nos hace falta aquí equipo nuevo, ¿eh? Son micros. Podemos hacer un llamamiento al equipo de gobierno para tal. Me costó un reverb para ir sexy para hablar con. Sí, claro. Nuria. Sí, Nuria. Nuria. Dime. Sé que estás escuchando este programa, que eres un oyente habitual. Sabes que somos una gente con pocos recursos, que lo estamos dando todo por esta ciudad y que necesitamos equipo. O sea que cuando tengáis a bien renovar el parque, el sistema de sonido del ayuntamiento, pensad en nosotros. Guapa. Pues sí. Claro. A ver, con seis micros y una mesa de sonido. Claro, si le dieron las guitarras al Conservatorio de Música, menos que no lo den a poca. Claro. Pues, exacto. Esto lo voy a guardar. El momento ASMR, casi. Sí. Ha explotado un poquito, pero... Bueno, yo creo que sí. No, ASMR por su voz, no por... Imaginas que nos contesta, sí, lo vamos a utilizar para un podcast, pero para los de la CIVA. Hostia. Porque como no los utilizan... Estamos en la primera noticia. Estamos en el pleno todavía. ¿Queréis que os haga? Porque no voy a explicar nada más del pleno, porque en realidad ya, bueno, los de Vox son muy fachas, ya lo sabemos. Hubo, no sé si lo he dicho ya, pero había una moción del 27 de enero y claro, pues son fachas, votaron en contra. Sí, no me miras como dudando. ¡Qué sorpresa! ¡Sorpresa! El caso es que... ¡Exclusiva! Os damos la exclusiva también, es verdad, son fascistas. El caso es que esta semana, por lo que sea, he estado en contacto con varios grupos de música. ¡Hostia! Y no sé si conocéis un grupo... Hostia, el rever. Estoy en contacto con un grupo que son unos chavales jóvenes que hacen punk. Y mira, punk en el 2024 está muy bien. Oye. Joder. Piojo de Paloma se llama. Piojo de Paloma. Piojo de Paloma. Sí, creo que los he escuchado alguna vez. Sí, ¿no? Tienen un par de temazos. Una fiestecilla por aquí. Tienen un par de temazos que no están colgados en... Es difícil encontrar. Bueno, pero si la peña lo busca, lo encuentra. Underground puro. No es Bandcamp, ni es Spotify. No sé ni qué plataforma está. No sé si era Creative Commons. El caso es que voy a poner un trocito de un tema que habla de este último pleno. O sea, les ha dado tiempo a componer una canción. ¿Qué dices? Sí, les ha dado tiempo a componer una canción, tú. Espérate que... espérate que no es esta, ¿eh? Guapo, no es ¿eh? Esta, no es esta. No, pues yo me quiero... Esto no es el son de Chasu, me parece. Creía que eran otros. Se me ha colado la canción de cierre, tú. Bueno, no, escuchadla, ¿eh? Está guapa. Primer pleno del año. Rufián de baja paternal. Problemas con los micrófonos. Concejales cambiados de sitio. Hay un capo que dice que no van a volver a fallar los micrófonos. Pima se ha convertido en un auténtico societat. Vox, sois fachas. Vox, putos fachas. Vox, sois fachas. Tra-la-la-la-la. Sí, le di falta atrás. Power, hoy sí está atrás. Aquí no sé qué dice. Esta es la fin de pleno del año. La vuelta. Estaba comiendo un bocadillo. Problemas con los micrófonos. Concejales bueno, cambiados de sitio. ¿Lo dejamos sonando o no? Dice que no van a volver a fallar. Está aceptación de cosas, no le quedará mucho. Dima se ha convertido en un auténtico sociedad. Vos sois fachas. Vos, putos fachas. Vos sois fachas. La la la la la. ¡Sí! Ya está, ya está, ya está. Hostia. Pues piojo de paloma, tú. Pues los podíamos traer, ¿eh? Sí. Piojo de paloma. Hostia, les podemos hacer una entrevista, el ¿no? Tú tienes el contacto, ¿no? Pues, sí, sí, sí, sí. Ah, pues de aquí ha salgado lo de que pensabas que era de baja paternal. Claro, claro, es que vi el pleno y vi que no estaba y digo, al escuchar a los piojos de paloma, pues pensé... Pues, digo, a partir de ahora no voy a escuchar los plenos, me pongo la musiqueta y ya sé lo que pasa. Oye, pues está muy bien esto de hacer crónica política en clave punk. Yo creo que tienen un futuro esta gente. Uh-huh. Pues nada, a lo mejor no conseguimos entrevista, pero les voy a pedir que por favor nos hagan un resumen del pleno. De cada programa. En una canción. Me parece una idea. En una esto, canción, ¿eh? Sí. Estamos en la primera noticia. Me parece que va a quedar un programa muy corto. No, pero igual no hay tanto juego ahora ya, no sé. Ya, hombre, espero que no, si no. ¿Qué bueno, nos queda? ¿El carnaval? La del carnaval. Bueno, ¿quién se disfraza ya? Vosotros. Yo todos los días, pero. A mí lo que. El puto corretapa, tío, dos días. El corretapa es como la fiesta mayor. Sale la gente que nunca sale y acaba borracha, da igual la edad que tenga. Hombre, claro. Mm-hmm. Porque... Pero vestidos de algo. No, ya ni se disfrazan. Yo quiero disfrazarme de policía sexy. De Usir, ¿no? De Usir sexy. De Usir. No, si con... eres de Usir, estás cuadrado. ¿No? Con una cámara en el pecho. Con una cámara en el pecho. Hostia, pues, pinta bien esto, ¿eh? Una cámara en el pecho y sin más, pues, la pezonera recortada. Hombre, nosotros podíamos ir de Reservoir Dogs a ver si alguien nos conoce. En plan. ¿Sois los de caiga quien caiga? No te mola. Yo creo que ni por viejuno, ni por una, ni por otra. Ni por una, ni por otra. Y así no es cobrador de. Bueno, tampoco. tampoco. Yo creo que no. De Tecnocasa, no, Luto, pero de Tecnocasa. Sí. Sí. Mira, yo me acuerdo, yo antes siempre me disfrazaba de pequeño cuando era joven. Y llegó la guerra del Golfo y como un luto. Y te llamaron, ¿no? Se suspendió el carnaval en Santa Coloma. Y ahora, sí, sí. Y ya a partir de ahí, yo dejé, y se perdió mucho, ahora quizá vuelve la gente a disfrazarse más. Y ahora pasan la guerra, ahora ya sube la polla todo ya. Disfrazado, divertido. Pero yo claro, me acuerdo, se suspendió el carnaval pero bueno, en muchos sitios de Cataluña por la guerra del Golfo. Estoy hablando del 91, año, ¿no? Del año de la castaña. Del 91, directamente. Sí, sí, sí, sí. O sea, es que coincidió con la guerra. Puede ser verdad, puede ser mentira, nadie lo sabe. No, eso es verdad. ¿Sí? Y ahora tenemos la de Palestina, que por cierto, enlazo con la noticia, que está ahí un. Es una muestra que es gratuita. Y es una exposición organizada por las asociaciones de la comunidad palestina en Cataluña, que quiere poner en valor la memoria histórica de la población palestina a través de objetos, documentos, fotografías y vídeos de esta comunidad. O sea, pasaos porque seguro que merece la pena. ¿Y dónde has dicho que lo hacían? En la Torre Valdovina, hasta el 29 de febrero. Sí, bueno, hubo también, ya lo anunciaste, que en Cala Sisqueta hubo cuatro horacas de poesía, pero además había grupos tocando entre medias. Y yo me pasé un rato. Hostia, pues podríamos aprovechar para ir a la exposición y de paso acercarnos por cada Sisqueta a preguntar a ver si nos quieren ya de una puñetera vez ahí a hacer el podcast. Sí, sí, sí, sí. Guiño, guiño, porque indirecta. Sí, porque ahora que vamos a tener micros nuevos, ¿no? Claro. ¿Eh, Nuria? Sí, sí. ¿Y qué más? Nos queda la de los pisos en alquiler. Mm-hmm. Bueno. Los pisos en alquiler. ¿Cuántos ha dicho? 54 pisos de alquiler accesible que, bueno, habrá que ver que es... Que es accesible. Que se considera un alquiler accesible, bueno. En Santa Coloma. Y por último, el flipado esto, que los agentes de la policía local montaron un control, es que es para flipar. Como si fuera, yo que sé, un control antiterrorista. entre la intersección de la calle Liz con la de Relocha, y pararon a un pavo con su patinete, y cuando le miraron el velocímetro vieron que podía alcanzar los 98 kilómetros por hora. Pues, claro, evidentemente, le inmovilizaron el patinete y lo han sancionado con 500 euros. Hostia, nen, es que parece un de esto de, no, la operación es muy de flipado, pero tú imagínate, o sea, calle Liz con pasar por ahí con el patinete todo follado y te llevas a... Pero el pavo evidentemente no iba a 98 por hora ahí, lo que pasa es que no sé por qué lo pararon y tiene alguna manera de ver si está trucado el velocímetro y vieron que podía alcanzar los 98. Hostia. Pues 500. Pero están yendo muy a saco en Santa Coloma, no sé si en todas las ciudades están yendo tan a saco, ¿no? Yo he visto por ahí por mi barrio a urbanos por ahí parados, y cada vez que pasa alguno por la acera que aquí tienes un carril. Es que en teoría, no sé dónde leí que tenían que ahora es como que tener que pasar una normativa y no como pasar una inspección, como una ITV. Sí, tienen que tener como una chapa, una placa donde diga que ese patín no pasa de 25 kilómetros por hora o 24. Y los matricularán de alguna manera. De momento va una chapita solo. Pero claro, yo estuve leyendo de... Bueno, tenemos un oyente, el profesor Iván. Ah, sí. El profesor Iván, que está muy, muy... Pero bueno, pero ese no es eléctrico, ese va... Ese va con ese va a pie. Con los analógicos. ¿Sergi no sabe nada de esto? Sergi, a lo mejor se sabe cosas. Yo estoy desactualizado ya, no hace mucho que no lo cojo. Sé que lo querían poner, pero creo que aún no está, pero no, ni no hace meses que lo vi, no sé. No sé ahora cómo está. Está a puntito, si no ha entrado ya en vigor. La normativa. Bueno, lo que está el profesor este que responde a todas esas entradas que hace la policía local junto con Guardia y con Nuria Parlón, cuando hacen, pues eso, de que hemos intervenido un patinete que iba por encima de la velocidad, no sé qué. Siempre está comentando él, pero ¿qué pasa con los patinetes? No sé qué, y bueno, está como muy enfadado. Es que este... Angry profesor. Hombre gritando a la nube, ¿no? Está muy enfadado. Este hombre que se... tendrá casi 50 años, por ahí andará. Sí. O sea, es de los pioneros de ir en patinete por Santa Coloma. Y además con el mismo, ¿vale? Y con un patinete que le queda pequeño. Una vez me lo encontré en el Decathlon, la sección de devoluciones, digo, ¿qué haces aquí? Se me dice, no, que voy a devolver el patinete. Digo, ¿qué le ha pasado? Y me lo enseña y estaba partido por la mitad. Hostia. Y digo, ¿y eso? Se me dice, no, que me iba a hacer, no sé cómo se llama, loopings o no sé qué, ahí en la lista del motocross, y en un salto. Digo, hombre. Digo, anda, que te lo van a cambiar. Y sí, se lo cambiaron. Pues decía, esto no puede ser que se roba por la mitad y se lo cambiaron. O sea, que el Angry Professor funcionó bien. O sea, que es una voz autorizada para hablar de patinetes en la zona. Sabe de patinetes. Y es verdad que esto lo podríamos traer. Igual en Santa Coloma. Bueno, ya salió la noticia de los 200 patinetes o más de 200 incautados. Patinetes requisados ahí en el iba a decir vertedero. En el depósito municipal. Hostia, porque haga una rifa la Parlón también. Joder, pero ahí tienen que haber unas máquinas buenas, tío. Hostia, los de la USIR ahí con patinetes trucados. Podrían salir en patinete, persiguiendo, ¿no?, a los malos a 90 por hora. Es que hay muy pros, ¿eh? Yo trabajo con peñas y con chavales jóvenes que tienen unos patinetes, pero con unas luces, pero para flipar, ¿eh? Y van a toda castaña, tienen hasta unas coñas para meter cosas delante, llevan música, ahora uno se ha comprado un casco con una cresta... O sea, van, pero súper maqueados. Claro, ¿sabes? Pero es que cuando nosotros éramos jóvenes, la gente maqueaba el coche. Ahora maquean Y la Derby Varian. Y la Vieju. O la bicicleta. O la FDS, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y tenían el FDS. El Opel Kadett lo tenían súper niquelado también. Se gastaban el sueldo ahí. Y ahora se lo gastan en un patinete. No está mal. Y aparte, pues, en cuanto a movilidad, seguramente es más sostenible. Claro. No, seguramente. Está bien. Y además luego está que esos patinetes que pillan esas velocidades que son muy bestias, tienen varios modos de conducción y tienen la modo ciudad, que es hasta 25 kilómetros por hora, y luego si tú eres un pro y te vas a circuito de montaña y no sé qué, es para esas velocidades bestias. Pues si vas a... Entonces no sé si esas patinetes se pueden homologar, no lo sé. Tienes que ir hasta Badalona. Sí. Allí. Por la autopista. La autopista. Y venga, y locura. Yo me encontré uno en la carretera de la Roca en una curva que me dio un susto. Pegué una curva y de pronto me encuentro una pava en patinete allí, pero por la mitad. Digo, la madre que la parió, tío. Bueno. Hay que saber convivir con ellos, porque sí, sí, ellos a nosotros no se van a habituar. No, ya no quedan más noticias. Ya no quedan más noticias. Joder, no. Hemos pulido las 5. 5 noticias. 5 wow. Noticias, ¿eh? Volve. Vamos a hacer un descanso, que después de 5 noticias yo estoy agotado. Yo estoy con la boca seca ya. Estoy hecho polvo. Nuria, trucan. Bueno, pues ponen la canción de Eustaquio, ¿no? Venga, pues voy a poner canción de Pueblo Pongo. Sí. Voy a poner una canción nueva y no. O sea, es una canción de un disco que acaba de salir, de un grupo que no acaba de salir. La canción se llama Titanic y el grupo es Lendakaris Muertos. Toma ya. Wow. 5 millonarios en un 4 latas. Los restos del Titanic los esperan. Nada puede salir mal. Se dice Titanic. Y se dice Titanic, se dice iceberg, rumbo a las profundidades con un mando de la Play. Y se dice Titanic, se dice iceberg, un tipo conduce con el mando de la Play. Y se dice Titanic. 5 millonarios en un 4 latas. Los restos del Titanic los esperan. Este submarino, no es amarillo. Parece pintado con tinta luz. ¡Sin el luz! Dos bolsas de Doritos y de patatas fritas. Con esto nada puede salir mal. Prohibido hacer chistes con el sumergible. Se conduce con el mando de la Play. ¡Titanic! Se conduce con el mando de la Play. ¡Titanic! Y se dice Titanic, se dice iceberg, rumbo a las profundidades con un mando de la Play. Se dice Titanic, se dice iceberg, un tipo conduce con el mando de la Play. Se dice Titanic. 4 6 por el fondo, cuando estáis en el barro, recuerdos para Leonardo. Cuando estáis por el fondo, en el otro barrio, recuerdos para Leonardo. Recuerdos para Leonardo. Recuerdos para Leonardo. Recuerdos para Leonardo. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Y hoy, como ya anuncié en el anterior programa, traigo butaca pop. Concretamente, hablaré de un genio de la música en este bloque que he titulado Si vas ciego, pues no conduzcas. Bueno, pues como ya habréis adivinado por esta intro que está sonando, hoy se pasa por la butaca del fondo Stevie Wonder. Pero no, no trataré sobre su genialidad como músico precoz, sino que esto va sobre otras presuntas habilidades suyas. De todos modos, bueno, antes que nada he de advertir que el enfoque de la sección de hoy estará hecho desde la prensa amarilla y las teorías más locas, ¿vale? Por lo que todo ha de ser cogido con pinzas. A no ser que seáis fans del magufrío, que entonces vais a tener lodo para revolcaros el que queráis. Oy, oy, oy. Así que bueno, una vez aclarado esto, vamos al lío. Es por todas y por todos conocido que ya desde su parto prematuro, Stevie, quien se quedó prácticamente ciego. Esto se debió a un fallo en el suministro de oxígeno en la incubadora. Pero la falta de visión no le impidió tocar con gran maestría el piano, la batería, la armónica. Creo que me dejó algún instrumento más. Pero bueno, así como también llenar su estantería con 25 premios Grammy. Lo que ya no es tan conocido es que en 1973, poco después de publicar el que probablemente sea su disco más aclamado, Inner Visions, también perdió los sentidos del olfato y el gusto en un terrible accidente. Creía que había sido el primero en pillar COVID. No, pues, pues no, pero por poco le cuesta esto y por poco le cuesta la vida también. A partir de aquí comienza la conspiranoia y los testimonios sin fundamento que tantas alegrías nos vienen dando últimamente. Esta vez sobre las capacidades propias de Daredevil que se atribuyen al cantante, ¿vale? Y para ir a ello, vamos a recuperar la pregunta con las cuatro opciones. O sea, ya, el concurso ya. Ya. Oh, qué bien. Esta pregunta es la siguiente, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes actividades creéis que supuestamente se le ha visto hacer a Stevie Wonder? Opción A: asistir como público asiduamente a partidos de la NBA. Opción B: coger micros al aire que estaban a punto de caer. Opción C: meter varios triples seguidos en una canasta. U: opción D: deslizarse por la barandilla de un hotel como si fuese un tobogán. Hostia. Yo creo que partido de la NBA. Yo lo del micrófono, lo de coger el micrófono del vuelo. Yo estaba con el micrófono también, pero es que lo de hacer en plan risky business bajando la barandilla a mí me tira. O sea, tenemos, Lon dice una NBA. A, B y D, ¿no? Gata dice una B de micrófono. Sí. Y David dice una D. Vale. Pues la correcta es la A, la B, la C y la D. Venga. Vaya mago. Tengo que decir que he dicho la A porque me sonaba de verlo. A mí la historia, no sé si los Lakers, a mí la historia o de los micrófonos también, no sé de qué, me ha sonado también. Pero que es Daredevil, entonces. Sí. Vamos a ir por partes, ¿vale? Ahora sube, vamos desarrollando todo esto. A ver, vamos a empezar con la del micrófono, ¿vale? Vamos. Ocurrió durante una actuación en la Casa Blanca junto a Paul McCartney mientras tocaban una versión de Hey Jude. Esta, por cierto, está en YouTube, ¿vale? Y en el vídeo se puede ver al ex Beatle corriendo por el escenario y le da un toque a un pie de micro que está a punto de caer, y Stevie lo agarra. Todo hay que decirlo, no con mucha precisión, para disimular. Pero bueno, evita su caída. Al vuelo ahí. El resto de los testimonios son ya para echarse las manos a la cabeza. El cómico Chris Tucker, ¿vale?, que está ahora mismo de actualidad porque ha aparecido en la lista de Jeffrey Epstein, okay, afirmó haber visto a nuestro protagonista de hoy en la cancha exterior de su casa lanzando triples y encestando con una exactitud que asombraría al propio Michael Jordan. Siguiendo con el básquet, sí que es cierto que se le ha visto como espectador, como ya apunta balón, en varias ocasiones disfrutando de algún partido de la NBA, cosa que me suscita muchas preguntas, pero bueno, hay imágenes. Pero las más increíbles son las historias que contó el cantante Lionel Richie en el show de Kelly Clarkson, donde afirmó haber contemplado con estupefacción cómo Stevie Wonder se deslizaba por la barandilla de un hotel. Lionel, no contento con esto, ojo, explicó que también vio al hombre que popularizó en nuestro país el eslogan de la DGT, si bebes no conduzcas, conduciendo a toda velocidad, no un patinete, sino un coche marcha atrás, con la mano apoyada en el rebocacabezas del acompañante y mire con la cabeza girada hacia la luna trasera. Claro, total, si no veía voy para adelante. Da igual, si miraba para adelante era lo mismo la vez, ¿no? Por otro lado, Boy George. Hostia, Boy George. De Boy que George. Ya hablaremos otro día. Boy tiene George. Una butaca para él solo. Ya veréis por qué cuando os lo cuente. Mítico capítulo del equipo A. Exacto. No está al margen de esta teoría, ¿vale? El cantante pop incide en que Stevie ve perfectamente y declaró que en una ocasión estaba tranquilamente en su habitación de hotel cuando irrumpió en ella Stevie Wonder y le hizo la broma de estrangularle encontrando su cuello a la primera, tras dirigirse hacia él directamente y sin dudar sobre su ubicación exacta. Me mola mucho eso de que es como el coco. Cuidado que viene Stevie Wonder. Viene Stevie Wonder. Hostia, pero ¿te imaginas que lleve toda la vida haciéndose pasar por ciego y que realmente el tío... Hostia, es buenísimo. Me molaría mucho. Todo esto da lugar a un movimiento llamado Stevie Wonder Truthers, quienes, quienes han emprendido una quijotesca cruzada para, con muchas comillas, desenmascarar al pobre Stevie. Sus argumentos se basan en cosas tan insostenibles como que es imposible que se oriente también por el escenario sin tropezar con nada, así como la teoría que mantienen el comentarista deportivo Bomani Jones y el exjugador de la NBA Darryl Dawkins, y que consiste en que, a ver, que no puede ser ciego porque han visto que en su casa tiene 5 teles de plasma. Nah. Y esto es, ya es una idea de olla mía, que me gusta pensar que seguro que son mejores que las que tienen ellos en las suyas, que la envidia es muy mala. Pero bueno, magufadas aparte, el actor y rapero Donald Glover, también conocido como Childish Gambino, ironiza con el sentido del humor que le caracteriza sobre este movimiento, contando cómo pidió permiso a Stevie Wonder para utilizar sus canciones en su serie Atlanta a través de mensajes de texto y que no entendía cómo podía responderle y entenderlo. A ver, por supuesto, el bueno de Stevie no es ajeno a todas estas bizarradas y responde con mucho sentido del humor que sí, que todo es verdad, que sí, y que en varias ocasiones ha pilotado aviones. Y en 2017 dijo que durante ese... La sociedad de las gafas, ¿no? La sociedad de los magufas. La sociedad de la once. Bueno... Bueno, pues dijo, llegó a decir también en el 2017 que durante ese año vería la luz de verdad. Lo cual, por supuesto, nunca pasó, básicamente, pues porque no había nada que aclarar. Lo cierto es que cuando Stevie Wonder ha hablado sobre su ceguera, nunca ha ocultado que tiene un pequeño porcentaje de visión en un ojo, pero que es prácticamente ciego. Lo cual pues podría justificar que ya se haya visto equipado alguna vez con alguna cámara fotográfica. Y bueno, la prueba más famosa de ello es la imagen en la que se ve en el Museo Motown haciéndole una foto a una figura de cera de Michael Jackson. O era Michael Jackson. O era. No, era la figura. Era la figura de cera. Pero bueno, de ahí afirmar que mete triples con toda naturalidad, o que vaya por la calle haciendo el Vin Diesel con corches o marcha atrás, o que baje las escaleras de los hoteles deslizándose por las barandillas como un niño de 8 años, pues hay una diferencia. Para deslizarte por una barandilla tampoco hace falta ver. Bueno, pero pasaré a donde vas, igual sí. Si no, igual tienes que ir a urgencias por algo. Yo nunca dije que fuera ciego, dije que iba ciego, joder. Aunque bueno, he de confesar que las imágenes que se forman en mi cabeza me resultan muy graciosas y me gusta mucho este como concepto, estas teorías tan locas. Pero bueno, mucho me temo que bastante tiene Stevie Wonder con no tener sentido del olfato, del gusto y ser ciego, como para añadir además mentiroso, que ojo, tampoco sería óbice para que no lo fuera, ¿eh? Pero bueno, así que quién sabe. ¿Algo que añadir? ¿Alguna pregunta? Hostia, pues no sé, pero se debe ahorrar bastante en comida, ¿no? Si no tiene sentido del gusto de los padres, es como si le das corcho pan todo el día. Además, tampoco lo ve. Toma, tortitas de arroz, otra vez. Deliciosas. No lo sabes. Delgado no está, o sea que igual sí que tiene sentido. Igual eso que rola, ¿eh? Bueno, lo que tiene son años también. A ver, también. Los años se ensanchan. Igual es un cosplay de Ray Charles. Y dices que fue a raíz de un accidente de tráfico. Lo del olfato y el gusto, sí. Conducía su primo, para más coña. Hostia. Hombre, es que se conducía él. Marcha atrás. Iba marcha atrás a toda hostia. No, según un despiste lo tiene cualquiera. Según la del Richie. Se pegó la hostia y dijo, si beben no conduzca, pues ya que hostia me metió después de dos whisky. El otro día vi un vídeo de Instagram que salía el Stevie Wonder ahí con el piano y tal, y una persona que le daba las gracias por no sé si era por haber interpretado una canción o por lo que fuera, y le largaba la mano como para que se la diera, y claro, Stevie Wonder pasaba totalmente de él, y la caption del Instagram era: estos son tus ídolos, ¿eh? Hijo de puta. ¿Habéis visto el documental? No sé si está en Netflix, de la canción que ha hecho 30 y tantos años, 35, la de We Are The World. No, lo he visto por ahí colgado, pero no lo he visto. Ayer en la radio, en RACU, estaban por la tarde, estaban hablando de un programa por las tardes que, no sé, hay alguien que se ve un documental de Netflix y lo explica luego. Vale. Pues estaban hablando, sí. Vaya mierda, es que hace la gente. Pues, no, pero que lo explica con cortes, o sea, casi te lo ponen ahí entero. Es algo que dice, vale, tienes 3 horas por la tarde, pues dices, bueno, vale, pon un documental. Y estaban explicando curiosidades que, no sé, me entraron ganas de verlo. Sobre las relaciones que tenían Michael Jackson y el que has dicho hace un rato. ¿El Paul McCartney? No. Lionel Richie. Lionel Richie. Que se ve que llegaba Michael Jackson y decía: tengo una idea para la canción, y tarareaba, pero mal, la canción. Era como: he pensado en esto. Y el otro se quedaba flipado. De decir, ¿te imaginas que fuera sordo Michael Jackson y ya nos hemos enterado? Sí. Hostia, está César. Hombre. No sé si estaba hace mucho rato, pero. Coño, César, pero di algo, tío. ¿Qué te pasa? Pues si César puede entrar. Estás en tu casa, César. César puede entrar cuando quiera. Efectivamente, estoy en mi casa. ¿Qué pasa, César? Claro, este sí que está al baile, con esa voz. Ya te digo, vaya voz. ¿Cómo estás? Bien, bien, os he pillado tarde. Esto de mandar las cosas por WhatsApp en vez de por Telegram, joder. Bueno, sí, vale, pues a partir de ahora te lo mando por WhatsApp, no pasa nada. Claro, no sé cuándo te has conectado, no sé si quieres comentar algo. La verdad es que te he visto conectado y digo, hostia, qué sorpresa. Me ha dado mucha alegría también porque me había perdido unos cuantos, pero no, he llegado tarde. Yo, mi sección más divertida es cuando habláis todos y yo puedo participar, pero claro, en estas cosas que habléis ahora, poco. Ya, bueno, no sé, si quieres te doy algún tema, no sé. ¿Tú bebes agua de grifo, por ejemplo? No sé. ¿Sí? ¿Sí? Pues te queda poco. No, yo también lo hago extensivo a la mesa. ¿Bebéis agua de grifo? Sí. Sí. ¿Y no habéis notado que ahora sabe muy mal? Sí, correcto. Es como que estás bebiendo ya los pozos del pantano, ¿no? Bueno, pero es que yo no la bebo de Santa Coloma, o sea, no puedo juzgar. Ya. Bueno, ahí está mala de antes ya. Sí, ahí es. De hecho, es recurrente, ¿no? Porque hay temporadas que sabe mal, temporadas que sabe, bueno, que no sabe, que es lo que tiene que ser. O sea que. Pero es que ahora sabe, es un poco así. Ahora sabe como mucho a fondo de pantano. Ya es como que son los restos, lo que te estás bebiendo ya es lo ultimito ya que queda, ¿no? Es como cuando compartías. Me sabe más a Singerling que a fondo. Sí, como cuando compartías, hacías botellón y compartías ahí el culín. Las babas del calimocho. Sí, ya bueno, caliente. Ya dicen que cuando entremos en no sé qué fase de. Mañana día 1. No, pero hay otra fase que se ve que habrá tan poca agua en los pantanos que no se podrá depurar. Y van a regular el precio del agua embotellada, igual que hicieron con las mascarillas, porque no se podrá beber directamente el agua del grifo. Joder, si se llega a eso. Joder. Bueno, también he visto una noticia que dice que va a llover de manera sorpresiva a partir de esta semana. O sea, que a lo mejor esta semana no llueve, ya te lo digo yo. Mad Max. De todas formas, es importante ver a toda esta gente que nos sabe rara el agua, porque la bebemos poco, porque tenemos un perfil más cervecero también, y entonces a nosotros igual no nos afecta tanto tampoco toda esta medida. Bueno, mientras en Galicia haya agua, pues beberemos Estrella de Galicia. Ya te diré cómo se me quedan los pelos del pecho al ducharme con cerveza. Sí. De todas formas, bueno, si queréis cierro la sección. Sí, claro. Y seguimos hablando. Claro. No sé si queréis preguntar algo. Claro, sí. Para el próximo programa, que aún no hemos puesto fecha. Ah, cierto. ¿Traes butaca pop? ¿Traes película? Pues mira, está hablando con Thor por privado. Y me ha dicho que va a venir Kill Bill. Así que vamos a seguir con Tarantino. Y mira, vamos pues a ir... así me podré quitar una espinita. Vale, pero vamos a ir con Kill Bill volumen 1. Vamos a hacerlo según se estrenaron en el cine, no como. A lo bravo, ¿no? No. Vale. No, vamos a alargar un poco más. Así que hasta aquí llega la butaca de hoy. Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, No cantes. Qué grande. Muy bien, muy bien. Hostia, ¿de qué año es ese anuncio? Ese anuncio es... Pues que 84 quizá. Por ahí, anda. Por ahí, por ahí. El viejuno, viejuno. Vale, no sé. Ahora ya para cerrar, claro, tendríamos que poner la canción que no hemos acordado. Porque la de, nada de esto fue un error. No, esto ya la hemos dejado de poner. Ya, ahora lo siento. De momento. De momento. Yo sé que de mucha, momento. Sí, de momento. Hay mucha gente que la está esperando. Sí. Pero no, hoy vamos a poner otra. Hasta que decidamos cuál. Hasta que decidamos la buena, ¿no? Porque estamos y... haciendo un programa loquísimo. Sí. Uf, estamos súper locos. Es una locura. Va a ser esto. ¡Ya! ¡Festival! ¡Oh, yeah! Ese pianolo noventero, ¿no? Raúl Orellana. ¡Para que se da! ¡Rompita Mix! Si la has oído, toma, vamos. Te va a gustar. Ajá. Esta es la bomba. Que no hemos grabado. Justo, ¿quieres que vengamos? Con gran sabor. El jaroteo. Pásen al fondo. El nuevo fichaje de Radio Teletaxi. Yo, Pequín Mora, el de la data morada. Eustaquio en mí, con sus corchones. Automóviles Fondito. El Mirai, tu diario de confianza. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo. Chao, pescado. Adiós. Chao, chao. Adiós. Esto es la guerra.